decía un amigo esta mañana contento, que llegó un brujo bueno y le sacó una brujería, porque estaba embrujado y el problema era un muñeco. Dicen que ahí en la casa de la gorda lo tenía recubierto con pelo, una cinta y tierra muerto, que era un muñeco raro, boqueaba y se retorcía. Y era cuando a Gustavo lo veían ya casi muerto, cruzado con alfileres, con mochila y con sombrero, y el nombre de sus mujeres le habían puesto en un letrero. Y también le decían te muere por andar de mujeriego, también le decían te muere por andar de mujeriego. Noticia la que nos trajo este amigo, porque todos pedíamos por la salud de Gustavo. Me cuentan que en su finca hay una vaca hasta los chivos, que las vacas tampoco ya querían pasar bocado. Dicen que de tristeza hasta los burros se habían ido, y el toro solidario del rodeo se había apartado. Las hembras lamentaban la falta de su marido, y el gallo no cantaba, lloraba desconsolado. Las hembras lamentaban la falta de su marido, y el gallo no cantaba, lloraba desconsolado. Que la leche no buscaba, ya la moto no prendía, que ni los perros ladraban, ni las gallinas ponían. Y hasta los gatos rezaban, pidiendo su mejoría. Y hasta los gatos rezaban, pidiendo su mejoría. Mal para el hombre que ya las cosas se aclaran, porque las lenguas malas empezaban a decir que el pobre estaba enfermo por andar tomando Viagra, que a su harén de mujeres ya no les podía cumplir, que almorzaba donde una y donde la otra reposaba, que no sacaba tiempo ni siquiera para dormir, que almorzaba donde una y donde la otra reposaba, que no sacaba tiempo ni siquiera para dormir. Decía Marciano Machado, mi hermano con tanta sufre, pero es que él es tan porfiado que no quiere que le ayude. Yo siempre quería ayudarlo para que el hombre no abuse. Yo siempre quería ayudarlo para que el hombre no abuse. Estamos dando mil y mil gracias.